de encontrar de nuevo la esperanza. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde buscar? Como ciegos buscando un rayo de sol. Aunque no lo veas, sientes el calor. Que te arropa en las frías noches de invierno, que nota nota abre las puertas de los sueños, el viento que mece, el mar que te acuna, que con su susurro te desnuda, te desnuda. Hasta olvidar, rodando por tus mejillas, va a quitarte la ropa, desprenderte de tus heridas. Melodía que te desarma del odio. Siempre hay una primavera después de cada otoño. Después de cada otoño. Y estás en otro lugar. Un modo de regresar al todo. Donde logras recordar que nunca tuvo valor alguno el oro. Un estado de comunión. Las puertas de la percepción abiertas, sin recuerdo del dolor. Donde el corazón haya respuesta. El corazón haya respuesta. Secreto que no muchos conocen, una canción que se grita a voces, que se grita a voces, que se grita a voces.